informativo de Radio Nacional de Venezuela les invita a escuchar a partir de este momento En Pauta con Ana María Hernández. Un espacio para compartir ideas en el campo periodístico, político, comunicacional, educativo y cultural. Hoy el programa tiene como tema central el origen de la crisis energética venezolana, la cual radica en el uso y abuso de la explotación minera en el río Caroní, en el estado Bolívar, y precisamente desde los años 90. De acuerdo a la denuncia de cómo esta explotación, y 20 años después, es uno de los elementos principales de la crisis energética que padecemos en Venezuela. Nosotros dialogamos con el ecologista Leobardo Acurero. Son 26 minutos, es una entrevista grabada que hicimos el día lunes pasado y que queremos compartirla con ustedes acá en En Pauta. Adelante. El gobierno nacional debe poner las barbas en remojo para proteger la represa hidroeléctrica del Guri, Raúl Leoni, restringiendo de manera total la actividad minera y de explotación maderera sobre el área adyacente a la misma. Tal alerta es hecha por el Centro de Investigación e Información Ecológica a través de Leobardo Acurero, quien es además representante oficial de la Comisión Permanente de Ambiente y Ordenación Territorial del Congreso de la República. Lo que acabo de leer, no se crean, y que me cuesta mucho y estoy dubitando, es porque apareció en la página 6 del Mundo el miércoles 9 de noviembre de 1994. Por tanto, en la mesa, acá en el estudio de Radio Nacional de Venezuela, tengo recortes de noviembre de 1994, de abril, del 28 de abril del 2003, no sin antes recordarles que todo el tema que estamos en este momento viviendo no es de ahorita. Es una crisis energética que se viene remontando desde los años 90, agudizada en el año 94, agudizada nuevamente en el año 2003, y por supuesto vamos con mayor precisión y se puede decir que con mayor severidad ahora en el 2010. Nosotros estamos en el estudio de Radio Nacional de Venezuela con el ecologista Leobardo Acurero. Él pertenece al Frente Ecológico del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Lara, y verdaderamente queremos manejar con él toda la riqueza en cuanto a información que tiene. ¿De dónde nace esta crisis energética que para muchos dicen que es nueva y para otros tantos, como lo hemos estado afirmando anteriormente, proviene desde los años 90? Desde hace años estamos observando como ecologistas el deterioro de los sistemas hidrográficos y sobre todo el área del sistema que es la cuenca hidrográfica de ríos. Eso nos llevó a preocuparnos por ríos como ríos locales como el Tocuyo, que alimentan de agua la región centro-occidental donde estamos, o ríos tan grandes como el río Caroní, que tiene una cuenca de 95.000 kilómetros cuadrados, una cuenca muy grande, 23 veces más grande incluso que el área que inundó el embalse, que es del tamaño, territorialmente hablando, del estado Carabobo. El embalse Guri, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el embalse Guri, que pasa el tiempo se llamaba así, era nuestro objetivo plantear de que el deterioro de la cuenca hidrográfica del río Caroní por la actividad minera, que para aquel tiempo era evidente, iba a ocasionar grandes desastres, porque esa es una zona de cuenca cuyo único mecanismo de captación de agua lo prendan los bosques. ¿Por qué? Porque es una estructura geológicamente de un basamento hemiometamórfico que no tiene forma ninguna de acumular agua en el subsuelo. No existe mecanismo para hablar de que haya acuíferos o captaciones del subsuelo. El único elemento que regula las correntías es la vegetación, o sea, la cobertura de bosque tropical húmedo que tiene esa cuenca. El deterioro de la minería tan grande, que hicimos imágenes pues, en el vuelo, y nos dimos cuenta del gran daño que está causando a la cuenca del río Caroní, no solamente en la cuenca alta, que ya estaba sabanizada en casi tres cuartas partes, sino en la zona boscosa que corresponde a la cuenca del Paragua. Ahí estaba la actividad minera intensa en Icabaruca, Alcupí, Río Hacha, luego bajó a la parte baja del Caura, del Caroní, perdón, y evidentemente originó un desastre como por ejemplo el Salín de Paul. De tal manera que todas esas tomas las teníamos y entonces empezamos a tocar con mucha base y criterio los cambios que estaban ocasionando en el comportamiento del río Caroní. aquel que alimenta el embalse Guri. Sí. Eso estamos hablando específicamente de los años 90, donde la explotación minera, hablamos para los que podrían recordar ese momento, estamos refiriéndonos a los garimpeiros, el tema de los garimpeiros, sí, para los años 90. Pero había también, Ana María, mira, había gente de República Dominicana, gente de Colombia, había gente, digamos, por supuesto, de Guyana. O sea, ahí había gente de todos lados. Y venezolana. Por supuesto, venezolana también fue población. Y esa población que estaba allí venía prácticamente, la vida se vino a fortalecer con la apertura minera de Caldera en cuando tuvo su último gobierno. De esta manera, digamos que a la final, para aquel entonces empezamos a tocar el tema de la minería con mucha base para denunciar y alertar esto. Pero hay una cosa que nos llamó poderosamente la atención, que fue que en el año 92, para ser más exacto, Colombia tenía una crisis eléctrica y no tenía suficiente electricidad, hasta el punto que habían apenas 18 horas incluso de racionamiento eléctrico en ciudades como Bogotá, que es la capital. Entonces Colombia se había quedado sin electricidad debido a que casi 8 represas bajaron de nivel abruptamente y tenía grandes problemas, y después en los años subsiguientes Venezuela le vende electricidad a Colombia porque tenía una gran cantidad de generación. Acordémonos que en el Caroní había prácticamente el proyecto más importante era Guri, que tenía dos bases. La primera base, que fue 2000 y pico, y después los 8000 que se dieron después para aumentar a 10.300 megavatios de generación eléctrica. De tal manera que el Guri era prácticamente el primer sistema del país y se estaban construyendo los proyectos en el Bajo Caroní, o sea, Carhuacho, Tocoma y Macagua. Sí. Antes, para esa época. Pero llegó el 2004, y en el 2004 nosotros hicimos un trabajo finalmente de nuevas tomas recientes y nos dimos cuenta que la minería había avanzado terriblemente en la cuenca, no había forma de pararla y se estaba organizando con bastante combustible y realmente había que hacer algo. Entonces hicimos un video completo que, por cierto, digamos, denunció claramente que había una amenaza en la electricidad sobre Venezuela, y que incluso nos ayudó fue la gente del occidente, un compañero del proceso que estaba como presidente para aquel entonces, el ingeniero Argimiro Gil. Para que no nos hicimos tomas recientes, pero en helicóptero, que pudimos conseguirlas con el ministerio, y entonces empezamos a darnos cuenta de lo grave del asunto. Sí. Hicimos un video completo y pasó algo en el 2002. Bueno, en el 2001 entra en problema eléctrico el país vecino, Brasil, con un desnivel en Itaipú, pero terrible, que originó que 90% de la electricidad se viniese abajo. Sucumbe políticamente Cardoso, y evidentemente fue en el 2001, junto con el 92, que los dos vecinos, pero prácticamente con Colombia y Brasil, nos demostraron que habían entrado a franca problemas eléctricos. Eso significa que había como ese, echar cuando las barbas de los vecinos arden, pues echemos la otra en remojo, significa, momentico, si los vecinos tienen problemas, ¿por qué nosotros no podemos tener? Entonces, para aquel entonces no había todavía problemas, pero en el 2002 bajó mucho el nivel del embalse, y bajó fue por la reducción del caudal, porque muchos no saben que el problema no es el embalse, es el río que entra y alimenta el embalse, que tiene un caudal promedio de 4.800 metros cúbicos por segundo, 4.100 y pico son turbinados, y podemos decir prácticamente en realidad que bajó bastante en esa época del 2002. Luego en el 2003 bajó demasiado en el periodo seco, y para aquel entonces gente que estaba ligada al sector eléctrico dijo que era el niño. Me acuerdo. Y yo acuerdo que ese tiempo nosotros le dijimos, momentico, señores, el problema no es tanto un problema de sequía, porque estaba lloviendo exactamente en sus periodos normales. O sea, que las lluvias terminaban en noviembre, el periodo seco llegaba hasta abril y en mayo comenzaba a llover tranquilamente. ¿Y cuál era el origen entonces? El problema de la cuenca, la destrucción por la minería, que nadie quería decir aquel entonces. En el 2004 nosotros logramos ese video que denunciaba cómo la problemática de la electricidad en Venezuela dependería profundamente de periodo de la cuenca, y que amenazaba de una manera directa que bajara el nivel, porque el río caudal Caroní estaba bajando abruptamente por la destrucción minera. ¿Qué pasa entonces? Que en aquel instante, el 2003, empezó a bajar el río abruptamente en el periodo seco, y llegó entonces el momento en que en abril, a final del periodo seco, el río bajó tanto que llegamos a un metro, que no hemos llegado ni siquiera todavía, ni creo que lleguemos este año posiblemente, pero a un metro del nivel mínimo del embalse, o sea, la cota 243. ¿Qué es lo que dice el presidente, el repele? Sí, el presidente tiene razón, porque va a bajar, y acuérdate que hay varios niveles, pero los primeros niveles, que ya está a la cota 243, fue la segunda fase de construcción de Macagua, que originó lo que llaman los 8.000 megavatts. Los 2.000 y pico anteriores eran en zonas más bajas. Pero lo que yo quiero plantear con esto es que los caudales turbinados eran realmente grandes, y que realmente, evidentemente, se producía mucho, como para hablar de que la hidroelectricidad ocupaba realmente la mayor proporción, si se quiere, digamos, de generación en el país. En los años 2003 y 2004, tenemos datos de la CIER, que era una estructura de 10 países, Venezuela no pasaba de 13.000 megavatios de consumo, esa es su demanda, y lo que se generaba eran 12.500, o sea que prácticamente toda la electricidad de demanda la cubría realmente la hidroelectricidad. Por eso podía vender para Colombia y para Brasil. Exacto, y en esa fecha se comienza el proyecto de lanzar electricidad hacia Brasil a través de la zona del sur para llegar al estado de Roraima y después hasta Manaus. Lo importante de todo esto es que para aquel entonces, 2003, nosotros estábamos denunciando un problema tan evidente que logró que en el 2004, a mediados del 2005, el presidente se da cuenta por la ministra de Ambiente y manda a plan, digamos claramente, de que evidentemente había que hacer algo respecto a la minería en el Caroní. Uh-huh. Entonces se da cuenta que había también tráfico ilegal de combustible en grandes volúmenes, vuelos aéreos sin ningún control entre la frontera. Él me dijo una vez, me acuerdo que dijo claramente, hay más vuelos ahí que maiquetía, lo dijo el propio presidente. Claro. Y entonces saca la guardia de allí, por corrupta, porque estaba, bueno, ahí había mucha corrupción con la parte minera, y entonces mete al TO5, o sea, a un teatro de operaciones con los militares en el estado de Bolívar. ¿Se acuerdan de eso? Pero para aquel entonces hubo algo que paralizó lo que llaman el reconocimiento real de cuál es el origen del problema del Caroní, la minería, y eso fue la famosa masacre de La Paragua. Uh-huh. Murieron unos mineros. Entonces viene una campaña de oposición contra el presidente, terrible, sacan al ministro de Ambiente. Y ustedes se acuerdan que quién estaba para ese tiempo como ministro de defensa, pues. Luego el general salió a huelga. Después está claramente enemigo del presidente. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que nosotros lo que estamos viendo es que la minería se ha tratado de ocultar, como si fuera algo así que no es evidente. Y la extracción minera todavía persiste en la cuenca y está originando consecuencias, no solamente en esa cuenca, sino que ahora está en la cuenca del Caura, originando la destrucción de la última cuenca que le queda no tocada a toda la América. Sí. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el ecologista Leobardo Acurero. Él viene del estado Lara, donde pertenece también al Frente Ecológico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el documental al que él estaba también haciendo referencia se denomina En peligro la energía eléctrica en Venezuela. Y recordando la ficha técnica de este documental, es hecho por el Centro de Investigación e Información Ecológica, CINECO, y con el apoyo de El Occidente, filial de CADAFE. Esta producción fue hecha en el año 2004, en donde se denuncia como clave principal del peligro de la energía eléctrica en Venezuela la destrucción de la cuenca del río Caura. Por la minería. Pero mi pregunta en concreto va es, si tenemos para los años 90 el problema de la electricidad en Colombia, llegamos al año 2000, Brasil. El problema comienza con Brasil en el 2001 y se agudiza en Venezuela en el año 2003, pero se retoma esa agudización o problema eléctrico en el año 2010. ¿Qué hacer frente a este problema que es la minería, pero que también viene por la destrucción de la Amazonia? Sí, es un hecho, digamos, de que tú dirás, pues, ¿y por qué en el 2004 no pasó eso? Si en el 2003 ocurrió que llegamos a un metro de nivel de cuenca, de nivel del río, perdón, por producto de la destrucción de la cuenca. Porque en el 2003 se inaugura Caruachi. Uh-huh. Quedan prácticamente proyectos en el Bajo Caroní que le daba como 2000 y pico más de megawatts, si se quiere, al sistema interconectado nacional. Para aquel entonces, en el 2003, inaugurando esto, tú podías tranquilamente cerrar lo que llaman el caudal turbinado, que es la única salida para evitar el problema del desnivel. El desnivel del embalse es porque la salida es mayor que la entrada. Y como la entrada va reduciéndose en el periodo seco y de 4.800 metros cúbicos por segundo puede llegar a 600 o a 700 metros cúbicos por segundo, significa que el desnivel va a ser abrupto si mantenemos esa salida. Por lo tanto, reducir caudal turbinado significa generar menos electricidad. Pero tú podías hacerlo porque tenías un proyecto en el Bajo Caroní que te daba 2000 y pico de megawatt más al sistema. Por lo tanto, podías cerrar un sector, o sea, reducir el caudal turbinado. Eso fue lo que pasó y lo que se hizo. Pero realmente, en años posteriores, vino el problema de una sequía. Nosotros tenemos base para decir que no solamente es la deforestación de la cuenca del Río Caroní, sino de muchas zonas del Amazonas, la causante del gran problema. Pero tiene que tocarse desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, desde el punto de vista de la sequía. Sucede que ahora no está lloviendo en mayo y en junio, los dos primeros meses del periodo de lluvia. Evidentemente, esto significa realmente que hay que entender cómo funciona el clima de Venezuela. Nuestra organización CINECO, el Frente Ecológico y algunos trabajos de investigación que hemos realizado demuestran que las lluvias en Venezuela siempre han dependido de un fenómeno real que se llama el ascenso de una zona de bajas presiones donde se encuentran dos masas de aire frente a frente, los alisios del norte y los alisios del sur. Se llama la zona de convergencia intertropical. Como tú sabes, el clima del mundo depende del desplazamiento del sol entre los trópicos, pues. Me refiero, su radiación, digamos, directa perpendicular entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio durante todo el año, origina también las estaciones, las cuatro estaciones del norte y del sur, pero apenas dos estaciones nada más en la zona del trópico, que es que llueve o no llueve. O sea, Venezuela está en el trópico terrestre, está en el trópico norte. Y Venezuela está sujeto a ese fenómeno climático de que esté en lluvia o que esté en sequía. En realidad la lluvia viene porque cuando sube una franja siguiendo ese sol que va hacia el norte, ese ecuador térmico, por decirlo exacto, pues evidentemente esas dos masas de aire que se encuentran forman una franja donde se origina al ascender la precipitación. Se llama zona convectiva y es una zona prácticamente donde convergen, como el nombre lo indica, los vientos alisios del norte y del sur. Los del norte se cargan de humedad precisamente en el mar Caribe, porque evidentemente esos vientos vienen del norte, del Caribe y del Atlántico, y van hacia Venezuela. Mientras que los otros ascienden del continente. Realmente la lluvia se origina por el encuentro de las dos masas de aire que traen sus respectivas cargas de humedad. Al unirse, forma la precipitación, porque ya la masa de aire no soporta el agua en suspensión y precipita. Evidentemente el alisio del norte viene del mar Caribe, pero el del sur, ¿dónde se carga? Se carga en un fenómeno que ocurre en la selva, estudiado en los años 70, que se llama la famosa evapotranspiración. ¿Qué es la evapotranspiración? Es un fenómeno que sucede, digamos, en la selva, producto, digamos, de lo que podemos llamar la enorme cantidad de superficie, digamos, de evaporación que tienen las hojas de las selvas tropicales, de los bosques, unos grandes estomas, huecos prácticamente por donde se escapa mucha humedad. Y por eso, digamos, en realidad se incorpora a la masa de aire enorme cantidad de agua. Eso está medido y se ha registrado volúmenes de casi... Vamos a hablar de un término más preciso. 7 pipas de agua por cada metro cuadrado de superficie de bosque. Y el no haber ese hueco. Y esa humedad, la masa de aire viene seca. Y exacto. Es por eso que no se producen las lluvias. Claro, porque está llegando la masa de aire con menos carga hidrométrica, o sea, con menos carga de humedad. Ese es el problema principal de Venezuela. ¿Cuánto hay área deforestada en los últimos años? Se ha llegado a 27.000 kilómetros cuadrados en un año. 926.000 kilómetros cuadrados en superficie, algo así como más grande que Venezuela. Si la selva amazónica tenía 5 millones de kilómetros cuadrados, hoy se perdió casi 1 millón, o sea que está en 4 millones, una quinta parte fue totalmente destruida y reducida, y ahora eso no son bosques que le transmiten o le llevan agua a la masa de aire que circula sobre esos bosques rumbo hacia Venezuela y rumbo hacia otros países periféricos que también tienen una influencia climática evidente desde la región amazónica. Por lo tanto, el problema ahora es que esa carga de humedad está llegando menor en el viento del sur, que por cierto es el viento que realmente define las precipitaciones, porque el otro viento sopla todo el año. El alisio norte sopla tanto en enero como, bueno, o sea, en época seca como en época de lluvia. Sí. Nosotros, para concluir este diálogo con Leobardo Acurero, quisiera concretar es que las causas que se originan en la sequía actual sobre Venezuela y su contundente efecto en la disponibilidad de agua para su uso hidroeléctrico, potable y agrícola van como referidas en varios estados. Uno es el valor de los bosques para la disponibilidad del líquido fundamental de la vida, para disponer el agua. Y el problema eléctrico, que también lo ha precisado él, se origina con la destrucción minera de la cuenca del Caroní. Y por otra parte, es precisar que el culpable del cambio climático sobre Venezuela es la deforestación de la selva amazónica. Que eso, por supuesto, no se runrunea mucho en los medios de comunicación, sino que es algo que está allí oculto y no se trabaja, pero que Leobardo lo ha explicado realmente en este trabajo en el que estamos conversando aquí en Radio Nacional de Venezuela. Y hay una tesis completa que explica todo eso con información muy precisa. Quería que me comentaras, sí, brevemente. Hay una tesis nuestra del Cineco, que la hicimos el hijo mío y yo, que explica claramente, él es licenciado en ambiente, que se llama Siddhartha Acurero. Esa tesis está prácticamente, bueno, con una alta calificación, explica primeramente los estudios meteorológicos que demuestran cuál es el nivel de la evapotranspiración en Brasil, sobre todo sus niveles concluyendo que 50% de las precipitaciones que caen en esa zona dependen de la propia selva. Más allá, pues puede ser el porcentaje aún mayor. Explica claramente esas investigaciones, luego las simulaciones por computadora, que explican claramente lo que está ocurriendo con el problema, digamos, de la deforestación, qué consecuencias puede traer, con simulaciones por computadora. Luego viene un estudio paleoclimático del famoso geólogo Carlos Schubert, ya muerto ya, en alemán, que explica claramente cómo la selva tropical, al no estar, o cuando no estaba, al final de la última glaciación, pues prácticamente Venezuela era una zona totalmente árida y los llanos eran realmente dunas, así como los medanos de Coro. Realmente existe una realidad de alta y extrema aridez en la zona norte de Sudamérica, que incluye Venezuela y el Caribe, precisamente cuando no estaba presente la selva amazónica. O sea que es posible que vayamos a eso. Yo te quiero decir algo, Ana María, que es muy importante. Hay un lugar en África que es la región saheliana. Son varios países que son los países más pobres y tristes del planeta. Su hambruna es enorme porque hay una extrema sequía. Entre ellos Etiopía. Etiopía, Sudán, noreste de Kenia, son países que recibían humedad de los vientos que pasaban a través de la selva húmeda del Congo. Cuando estos vientos pasan por esa selva, se cargan de humedad y llegaban a zonas en Etiopía donde producían importantes precipitaciones, sobre todo en el macizo etiopense, que tiene una cara mirando hacia el occidente, que es la cara donde nace el río Nilo Azul, y básicamente tuvo grandes, enormes potencialidades desde el punto de vista de humedad. Hoy en día la destrucción del Congo, que fue ya enorme porque se destruyó más de casi la mitad del bosque, o más de la mitad, evidentemente ha traído como consecuencia una hambruna que hoy en día todavía se registra en los periódicos y que se da cuenta claramente en el mundo entero que es la zona con mayores problemas de hambre en el planeta. Yo quiero decir con esto que si tú lanzas una línea de latitud geográfica de Venezuela y la llevas hasta África, estamos a la misma latitud geográfica que Etiopía. La capital, la misma Baba, está prácticamente casi a la misma altitud geográfica que Caracas. Y si no tomamos conciencia, vamos a hacer eso. Sí, vamos exactamente igual, porque este en el norte, la zona, digamos seca más grande del mundo, que es el Sahara, pero nosotros también sabemos en realidad que por razones de mucha investigación, la destrucción de la selva amazónica puede traer a Venezuela un clima extremadamente árido, con grandes problemas para el agua. Y el agua aquí representa la electricidad, representa la comida, representa el sostenimiento de las comunidades, representa todo, representa la vida. Desde el Frente Ecológico del PSUV en el estado de Lara, ¿qué sugerencias dan ustedes, sobre todo a todos los que nos están sintonizando en este momento en Radio Nacional de Venezuela, para enfrentar este problema energético que tenemos en este momento y de conservación del agua? Mira, es importante demostrar que si no buscamos los orígenes reales del problema, nos vamos a alejar de las verdaderas y buenas y exitosas soluciones. El problema hidrográfico es que hay una perturbación hidrográfica. Cuando hablé de la cuenca del río Caroní, porque hay una destrucción hidrográfica. Cuando te hablé de que hay un cambio climático, es porque evidentemente hay una perturbación del sistema climático. Entonces hay que irnos a eso. Las cuencas son como instrumentos que captan agua en los periodos de lluvia. Y por eso el único elemento que regula las correntías para evitar que esa agua se vaya completamente en el periodo de lluvia y que permite que cuando, aunque no esté lloviendo, haya agua en el periodo seco, en el río, que el río tenga cauce, es precisamente la vegetación. La cobertura vegetal de las cuencas está siendo deforestada y destruida a una velocidad abismal en cuencas como el Tocuyo, en cuencas como el río Guárico, en el río Caroní, ahorita en el Caura por la actividad minera. Y estoy denunciando fuertemente que están metidos más de 4.000 mineros en el Caura. Se han hecho las denuncias y espero que haya respuesta gubernamental apropiada, porque esto es algo serio. Estamos hablando de la destrucción de la última cuenca y, por cierto, que esa cuenca actúa como si fuera un túnel, como un corredor climático que le lleva humedad más allá del Orinoco a estados como Guárico, donde se produce gran parte de la comida de Venezuela, y muchos estados llaneros que la actividad agrícola depende del ciclo de precipitaciones. Acuérdémonos que 85% de los rubros de alimentación de Venezuela dependen del ciclo de lluvias. Y si las lluvias cambian, entonces, bueno, ¿cuántas hectáreas se perdieron de maíz? 60.000 hectáreas este año. 60.000 hectáreas. Entonces, esto significa en realidad que tenemos una amenaza grave de Estado. Esto es una cuestión de Estado, de soberanía real. Porque si no tenemos este elemento fundamental para la vida, que es el agua, y hay que contar que el agua aquí es más cara que el petróleo, que la gasolina, evidentemente podemos sufrir como pueblo. Y esto es una de las mayores exigencias que tiene el proceso revolucionario. Si la conferencia que dio el presidente Chávez en Dinamarca fue completamente clara con respecto a su compromiso como un revolucionario en lo que llaman el ecosocialismo, porque el socialismo del siglo XXI realmente es ecológico. Entonces el Frente Ecológico, el PSV en Lara, estaba buscando que se consolide como Frente Ecológico, incluso aquí en Caracas también un Frente Ecológico del PSV, y también en Maracay, o sea, en Aragua, en Carabobo, en Mérida, en todas partes, porque tenemos que formar un solo movimiento para comenzar a trabajar sobre las cuencas hidrográficas, sobre las fuentes de agua, y explicarle bien a la gente que si no coopera con este proceso, digamos, de sequía, es posible que lleguemos a una verdadera crisis. Es más, para terminar, si esto es tomado como una vanguardia política, o sea, como un oportunismo político por parte de la oposición, y digamos una franca decadencia, y podemos llegar a crisis producto de que la gente no cooperaría, creyendo que el problema es de la mala administración de un gobernante, y no es así. Pero es un hecho, digamos, de que el único que tomó la medida contra la minería en el 2005 fue el presidente Chávez. ¿Por qué se paró eso? Eso hay que analizar. Pero sí un hecho, digamos, de que yo he visto en planteamiento del presidente su inclinación a lo ecológico. Bueno, vamos ahora entonces a lanzarnos fuertemente con ese proceso revolucionario con una visión ecológica. Sí, ustedes están haciendo el planteamiento de lanzar un decreto revolucionario del presidente Hugo Chávez Frías para la creación del Parque Nacional Indígena El Caura, el más grande del mundo en la selva. Es nuestro mayor interés, aunque sabemos que hay gente en el gobierno, que no sabe el presidente, que está en contra de ese decreto porque hay intereses de por medio. ¿Cuáles intereses? Bueno, imagínate, esas mismas personas hablaron de un trasvase Caura para agua. De la manera que necesitamos ahora en este instante demostrar que los intereses en el biocomercio, el saqueo de especies biológicas que el Caura hay demasiado, la actividad maderera, la actividad minera de oro y diamantes en la cuenca, que también tiene toda una red bien complicada, una mafia bien organizada, y por supuesto, por la posibilidad, digamos, de lograr que ese espacio sea realmente, digamos, mal usado, la tendencia de sacarle agua al Caura para mandarle el paraguas para dejar la minería en el Alto Caroní. Eso no lo vamos a permitir como revolucionario. Y creemos en realidad que tenemos que sumarnos más y más personas para proteger esa zona, que sería el parque nacional más grande del mundo en selva. Y el presidente sería la gloria, porque sería realmente la medida hecha por algún gobernante en la historia de la humanidad de mayor respeto por la vida y por el orden natural. Usted escucha En Pauta con Ana María Hernández. Y bien, dándole las gracias a todos ustedes, estimados usuarios y usuarias del Circuito Radio Nacional de Venezuela, del Sistema Radio Nacional de Venezuela, por estar con nosotros. Finalizamos esta emisión 118 de En Pauta, reiterando que usted es pieza clave para desarrollar este trabajo colectivo y que esperamos sus sugerencias, comentarios a través del correo electrónico enpautarnv@gmail.com. Con el agradecimiento y el sentir, me despido hasta una nueva oportunidad. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presentó En Pauta con Ana María Hernández, un espacio para compartir ideas en el campo periodístico, político, comunicacional, educativo y cultural. We'll be right back.